En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro de los lunes aquí en Capital Radio con los recursos humanos. Agradecimiento a todas las personas que nos siguen aquí los lunes y en las redes sociales y en las distintas plataformas de contenidos donde aparecemos. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que nos siguieron estos días ante el encuentro Employee Engagement, el rol de Global Mobility que celebramos en la Fundación Pons. Gracias a todas las personas, hombres y mujeres de la Fundación Pons, un rincón espectacular de, en pleno corazón de Madrid, en la calle Serrano, para organizar este tipo de encuentros con destacadas personas y empresas, entre ellas, bueno, se puede decir, un cara a cara, BBVA Santander, Santander BBVA, y tuvimos la oportunidad de conversar de forma distendida, diría yo, sobre esa movilidad internacional de dos importantes entidades financieras. Un gran encuentro, un gran contenido de movilidad internacional que pueden seguir también en www.fororecursoshumanos.com y en este mismo programa hoy que vamos a desglosar los aspectos fundamentales de este encuentro, además de tendencias también hablando de expatriados en materia de seguridad social con expertos que nos acompañan. Un día en el que hemos conocido esta mañana creación récord de empleo antes de que tome posesión, por cierto, el nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, como ha informado también este lunes el Ministerio de Empleo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha caído en mayo en 83.738 personas en relación con el mes anterior, hasta registrarse un número total de parados de, y esta es la cifra que todos los meses recordamos, 3.252.130, la más baja desde diciembre de 2008. Desde máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.788.092 personas. Para el final de esta legislatura, el ya expresidente Mariano Rajoy tenía por objetivo, lo recuerdo, alcanzar los 20 millones de ocupados. Este mes de mayo la Seguridad Social ha cerrado también con 18,9 millones de afiliados. No sé si es una influencia, pero conocíamos hace unas horas, prácticamente la semana pasada, el mercado laboral de Estados Unidos se adentraba también más en el pleno empleo. La tasa de paro cayó en abril dos décimas, situándose, yo diría, en una cifra espectacular del 3,9%, un nivel que se visitó por última vez coincidiendo precisamente con la burbuja de los valores tecnológicos, y el mes pasado se registraron 164.000 nuevos ocupados en Estados Unidos. Es una situación que permite quizás a la Reserva Federal subir los tipos de interés sin problema en junio. Para este dato, sobre todo comparativo, analizando los datos más cercanos de España, tengo en línea al comenzar el programa a Raquel de la Viña, directamente con el despacho de BDO Abogados, gerente del despacho laboral, y creo que me escucha hasta ahora de la mañana. Querida Raquel, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. ¿Cómo podemos analizar estos datos españoles del paro en esta bajada cuando está a punto de incorporarse pues a la Moncloa un nuevo presidente del gobierno, Raquel? Pues mira, a mí me parece que en términos generales tenemos una foto que es optimista, que es positiva. No solamente que, como tú has dicho, pues nos hemos situado en el mes de seguridad social, es el mejor mayo de toda la historia, con 213.000 afiliados, sino que también teniendo en cuenta la encuesta de población activa del primer trimestre de 2017, que estábamos en un 18,75, con respecto a este primer trimestre de 2018, en el que estamos en un 16,74, tenemos una diferencia de 2,1 puntos. Es muy importante resaltar también que el paro ha disminuido en mayo, pero no solamente gracias al sector servicios, sino que la noticia es que ha disminuido en todos los sectores. Uh-huh. Y que ha disminuido en todas las comunidades autónomas, encabezando la lista Cataluña, Madrid y Andalucía. A mí me parece que son datos buenos, que indican que estamos en un buen camino en cuanto a la economía, pero bueno, esto no quita que tengamos que ser cautelosos y que veamos que seguimos teniendo las dos asignaturas pendientes de siempre, la temporalidad y el paro juvenil. Así que, como he escuchado en el programa anterior, que se decía también que hemos registrado el mayor número de contratos indefinidos, efectivamente un 9,7%, y ha habido un incremento de casi un 20% respecto al mes anterior, pero esto no quita que tengamos todavía un 26% de un total de contratación temporal. Uh-huh. Y la mayoría uh-huh. de ellas, de chavales jóvenes. Raquel, dame el dato que me ibas a dar, sí. No, te quería decir simplemente que para mí esto indica que, bueno, que vamos en el buen camino, pero bien. Que todavía tenemos mucho camino que recorrer, porque, hay que hacer algo para conseguir que la contratación de estas personas jóvenes desaparezca en plan tipo becario o tipo, no tener los registros en la empresa, que es lo que pasa muchas veces, uh-huh. o que estén en casa sin hacer nada y no tengan opción a incorporarse al mercado laboral. Por último, un flash, y tendremos tiempo de comentarlo tranquilamente. Se habla de que uno de los primeros movimientos que podría hacer el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es afrontar la reforma laboral. ¿Cuál es tu opinión con estos datos que tenemos encima de la mesa? Hombre, y aquí puede haber opiniones para todos, ¿vale? Pero yo cuando salió la reforma laboral en 2012, fui una gran defensora de la misma, porque me parecía que daba mucha importancia a lo que es la flexibilidad interna dentro de la empresa. ¿Eso qué es lo que pretendía? Pretendía evitar cualquier tipo de extinción violenta, por llamarlo de alguna forma, del contrato, cualquier tipo de reestructuración, es decir, que si una empresa estaba en dificultades antes de acudir a un DECO, un despido colectivo, antes ya uh-huh. es conocido como expediente de reestructuración de empleo, pues se fuera y hiciera una modificación sustancial, una reducción salarial, para intentar salir de esa situación. ¿Qué pasa? Que la realidad, desde 2012 hasta ahora mismo, muchos puntos de la reforma laboral se han frustrado más por negociaciones y por interpretaciones de los tribunales que por otra cosa, ¿vale? Porque en ese sentido yo fui muy partidaria de ella. Yo no creo que vayamos a afrontarnos ni en 2018 ni en 2019 a una reforma laboral completa. Podrán tocar puntos determinados, pero sí que creo que algunos de ellos deberían enfocarse a la seguridad social, a ver cómo conseguimos que cobremos la pensión, ¿no? Tú y uh-huh. yo, Fran, sí, los demás que nos están escuchando. Es importante. Importante, muy importante. Y bueno, sí que se fomente la contratación de indefinidos y, uh-huh. y jóvenes, que eso también va a ayudar a las cotizaciones que se puedan estabilizar, ¿no? De seguridad social, que tengamos una perspectiva de futuro más halagüeña. Para mí, un punto también, no es necesario ahora mismo afrontar una reforma completa. La reforma, como digo, para mí fue buena. Habría que ver cómo se interpreta, pero y salvando que todo es mejorable. Pero tengamos en cuenta que lo que hay que hacer, y ya se está haciendo con el Plan de la Inspección de Trabajo 2018-2020, son actuaciones específicas de control y de revisión de las cotizaciones a la Seguridad Social, los falsos autónomos, las temporalidades, el empleo juvenil, cómo se está dando, y la igualdad salarial, que son puntos uh-huh. que todos están teniendo en cuenta a la hora de hablar de una nueva reforma salarial. Pero como te digo, incluso se han creado subinspectores específicos y cuerpos específicos uh-huh. para atajarlo. Bueno, pues Raquel de la Viña, gerente del Departamento Laboral de BDO, te hemos atracado esta mañana rápidamente en cuanto hemos conocido los datos del paro para que hicieras una valoración y también esas posibles acciones que tendremos tiempo de comentar pausadamente contigo en esas posibles movimientos también y reformas y lo que pudiera haber en la nueva versión de la ejecutiva de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno. Raquel, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenida. A vosotros. Gracias. Bueno, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Es noticia de esta última hora, de los datos del paro, el análisis, pero ¿qué más vamos a hablar hoy aquí? Y lo vamos a hablar todo, no se preocupen ustedes, hay tiempo para todo. Muchísimas cosas. Hoy con nosotros contamos con el director general de PHS Ser Content, David de la Torre, con quien hablaremos de la importancia de los espacios agradables y limpios en nuestras instalaciones ante los nuevos entornos de trabajo. Con nosotros también está Pedro Ribes, director de Recursos Humanos Corporativo del Grupo Catalán Occidente y presidente de ADIPE Cataluña, donde se celebra esta semana su encuentro anual y donde también estará el director de nuestro programa, Francisco García Cabello, esta semana en Barcelona. Hablaremos de las claves de nuestro último encuentro de movilidad internacional con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, y José María Caballero, consultor y ex subdirector general de Recursos Humanos de MAFRE. Con nosotros también está la presencia de Borja Prado, director de Health and Benefits de AON, ante la puesta en marcha del Foro de Recursos Humanos con el Foro de Recursos Humanos del International People Mobility Club. Y quédense hasta el final porque la música de hoy, la de despedida, es una nana muy especial. Bueno, muchas gracias, Laura. La escucharemos al final del programa. Pues listos, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sando Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y están cambiando mucho los entornos de trabajo. Con nosotros el director general PHS Ser Content, David de la Torre. Querido David, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia de esos espacios agradables y limpios en nuestras instalaciones ante los nuevos entornos. Y enseguida abrimos nuestra sección dedicada a movilidad internacional con invitados también. Me está esperando muy interesante. Mañana estamos a esta hora, estamos en Barcelona con más de 400 directores de recursos humanos en el auditorio AXA para charlar sobre un aspecto sobre cultura. Enseguida nos espera Pedro Ribes, director de Recursos Humanos Corporativo del Grupo Catalana Occidente. Bueno, David de la Torre, ¿qué retos tenéis por delante en PHS Ser Content en estos momentos con más de 30 años de experiencia en España y pertenecientes a un gran grupo? Buenos días. Bueno, pues tenemos unos retos y unas oportunidades espectaculares. PHS Ser Content, somos líderes de servicios de higiene sanitarios en España, pero queremos consolidar ese liderazgo y estamos iniciando un proceso de transformación de nuestra organización y cultural, que afecta también a nuestras personas, intentando pues desarrollar nuevos servicios de valor añadido a nuestros clientes y mejorando temas como la eficiencia, como la propuesta de valor hacia los clientes, con un crecimiento. Apostamos mucho por el crecimiento en todas nuestras líneas de negocio y apostando también mucho por nuestras personas, ¿no? Que al final pues son los que hacen que las cosas ocurran con nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos iniciando ese viaje, una transformación, cultura, procesos, mejora, cliente, que al final pues es ilusionante y es algo que a mí me encanta. Bueno, usted lo sabe muy bien, pero no sé si sabían nuestros oyentes que el ambiente de los espacios de trabajo está, les doy este dato, 5 veces más contaminado que el exterior. Además de los contaminantes ambientales, ahora en primavera, bueno, nos invaden el polen, la rinitis, los ojos rojos, estornudos, dolores de cabeza. Todo esto le sonará a muchos de ustedes. Bueno, la consecuencia es que aumenta el absentismo, ¿eh? Se reduce la productividad y los resultados del trimestre pues se pueden resentir. Y en este caso, PHS Ser Content pues mejora ese ambiente de los entornos laborales con su gama de purificadores de aire, que se tiene que traer un día uno por acá para este estudio, desarrollados también con la última tecnología y clínicamente testados, reducen los niveles de gérmenes, partículas, alérgenos y absorben también olores y compuestos químicos. Con PHS Ser Content, pues todos los ambientes saludables, entornos profesionales, en unos ambientes, don David, que cuando uno entra en una empresa, yo siempre digo que sabe uno cómo es la empresa en cuanto te atienden en los primeros segundos, pero los olores son importantes y sobre todo el primer impacto, ¿no? Pues es muy importante, no solamente el olor, sino también pues esto trabaja en un entorno de bienestar y saludable, ¿no? Donde pues no solamente porque reduce absentismo o mejora productividad, sino también pues para cuidar a nuestra gente, ¿no? En nuestras organizaciones, que es muy importante. Pues hoy en día yo creo que todos estamos al tanto de las nuevas políticas contra la contaminación, ¿no? De cuidado del medio ambiente, sobre todo en los entornos urbanos. En Madrid yo creo que hemos vivido pues experiencias de 3-4 meses sin llover, sin viento, etcétera, que al final pues el tráfico estaba restringido. Y curiosamente nadie habla, ¿no? Del entorno dentro de nuestro puesto de trabajo, del espacio, porque al final pasamos más de 8 o 10 horas en oficinas, en nuestros puestos de trabajo, pues en entornos que, como bien has mencionado, pues según el estudio que hizo PH Sercontén sobre la calidad del aire en espacios de trabajo, pues está 5 veces más contaminado que en el exterior. Porque no solamente tenemos lo que recibimos del exterior, sino también tenemos partículas orgánicas volátiles de las alfombras, de la madera, de todo el entorno laboral, y además los olores que vienen pues de los baños, de la basura, de todo lo que nos podemos imaginar. Y eso lo estamos respirando cada uno, cada día de nuestro trabajo, ¿no? Don David, ¿y cómo de sensible son los recursos humanos en las organizaciones a todo esto? Pues de momento muy poco, porque además cuando nosotros vamos a negociar y vamos a hacer una propuesta de valor a algún cliente de los que tenemos en cartera o nuevo cliente, nuestro interlocutor principal es el director de compras, ¿no? que es algo que pues normal, porque tiene que negociar las nuevas condiciones de todo lo que se está contratando, servicios de higiene. Pero yo creo que en este sentido la Dirección de Recursos Humanos, y aprovecho que estamos en tertulia, Foro de Recursos Humanos, para invitaros a ahondar en este tema, y las áreas de responsabilidad de prevención de las compañías, yo creo que tienen que dar un paso adelante, porque al final eso también es calidad de trabajo y es mejora de entorno laboral, ¿no? Y yo creo que tiene que haber más concienciación y en ese sentido pues cuidar más a nuestra gente, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo están los recursos humanos en Sercontén? Bueno, pues estamos ahí. No digo que estemos perfectos, no. Dentro de todo lo que es el proceso de transformación del plan estratégico que estamos lanzando pues desde el mes de enero, febrero, el área de, no me gusta casi recursos humanos, me gusta más personas, y no es algo cosmético, ¿no? Si realmente las personas de nuestra organización son las que hacen la diferencia, ¿no? Para bien y para mal. Y estamos pues trabajando muchísimo en transformar y desarrollar también un área de recursos humanos de personas que nos ayude a entender, a comunicar mucho mejor y que nos ayude también a potenciar todo ese talento que tenemos dentro de la organización, desde el técnico que hace un servicio hasta el comercial que está vendiendo al cliente, es importante, facturación, etcétera. Y bueno, tenemos que canalizar todo ese talento y tenemos que dar respuesta a nuestros trabajadores, ¿no? En muchas inquietudes que tienen. Entonces, estamos iniciando también un cambio de mentalidad y una forma diferente de hacer las cosas en la compañía. Muy bien. David de la Torre, se queda con nosotros en la tertulia. Sí, sí. Encantado. Aquí se respira aire puro, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que tenemos que luego nos sentamos y, vale, bueno, y pues luego hablamos un poco. Y se incorpora a la tertulia con nosotros, sí, que vamos gracias. A hablar de muchos temas de movilidad internacional enseguida. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Están siendo intensos, ¿eh? Los últimos días de mayo, primeros de junio, como decimos en el comentario de hoy, que ya está en las redes, muy rico en distintas acciones, acuerdos, contenidos, en el Foro de Recursos Humanos, Employee Engagement, el rol del Global Mobility. Alrededor de 100 personas que estuvieron en el foro organizado por la Fundación Pons, por el Foro de Recursos Humanos, con compañías muy interesantes como PON Compliance, Santa Fe, AON, Globality Health, Hilith International, y sobre todo la presencia también de empresas importantes que nos transmiten, entre ellas Telefónica, OHL, Altran, Generali, Ferrovial, Parques Reunidos, Everis, PwC, Isolus, Corsan, Gympass, Acciona, Vodafone, en fin, distintas empresas que nos interesan mucho que pulsen el ambiente de movilidad internacional. Federico Montilla es director general de Santa Fe Relocation. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Frank. Y también estuvo en este encuentro el responsable de salud y beneficios de AON, Borja Prado. Borja Prado, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy nos visita José María Caballero, consultor y ex subdirector general de Recursos Humanos de MAFRE, para hablar de algunos aspectos interesantes de expatriados. Querido José María, muy buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días. Bueno, en primer lugar, como vamos a hacer una pausa, tenemos dos minutos y luego retomamos el tema. Vamos a poner en contexto, Federico, qué vivimos el jueves, en tu opinión, tú que estuviste interviniendo también en ese encuentro. Bueno, pues la verdad es que fue muy, muy entrañable. El escenario lo era todo, como tú bien dices, era como el salón de tu casa, estabas uh-huh. encantado con gente que además te sientes muy cómoda porque tanto los ponentes como los patrocinadores, y en el fondo se trataba de que participara todo el mundo, era una apuesta en común de muchas cosas, así que fue muy interesante. Borja, y en ese entorno se crea el People Mobility Club con el Foro de Recursos Humanos, con AON, para que todas esas empresas que digo pues estén en sintonía con todos los temas, ¿no?, que se van a hablar de movilidad internacional en los próximos años. Sí, yo creo que fue una gran oportunidad y un honor poder presentar el International People Mobility Club en el foro. Creo que las ponencias que hubo recalcan y soportan la necesidad de crear un foro de este tipo, donde bueno, pues se puedan hacer encuentros sectoriales, donde la gente reciba noticias, donde se cuenten las experiencias y bueno, pues sea ese referente en la movilidad internacional en España. Bueno, enseguida van a escuchar sonidos del director corporativo de movilidad internacional del Grupo Santander y Elena Chavarri también, la responsable de Global Mobility de BBVA. Pero José María, en estos 45 segundos que nos quedan, si tuviéramos que hablar de aspectos claves, por ejemplo, en la seguridad social, ¿qué tres aspectos tendríamos que tener en cuenta hablando de expatriados en estos momentos? Más o menos. Creo que habría que partir de tres bases que debemos de tener muy claras. Primero, que el sistema de seguridad social español, en su versión actual, es inviable de puro ventajoso que es. Uh-huh. Entre empresa y trabajador, como máximo, se pagan 14.000 euros anuales. Y de esta cantidad, tened en cuenta que aproximadamente la mitad o más de la mitad se dedica a asistencia sanitaria. Poco queda para pensiones. Yéndonos a topes, yéndonos a máximos, si preguntamos a un actuario qué tal negocio es aportar 7.000 euros al año y recibir 14 pagas de unos 2.500 euros mensuales, que es la pensión máxima de renta vitalicia con reversión al cónyuge, pues lo que nos va a decir es que es un negocio ruinoso para la empresa que lo quiera llevar a cabo. Pues vamos a analizar esas cuentas que acaba de hacer José María. A vuelta de esta pausa, nuestra tertulia hoy sobre movilidad internacional. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio Madrid, 105.7. Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. El mercado está como el Atleti. Fíjate que y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto, pero no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? economía despierta. Capital Radio. Años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos apuntados todos ya a la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Cada vez somos más, ¿eh? Con todo el equipo del foro, desde Twitter, las redes sociales, que hay que conocerlas bien para trasladarlo a Mila Fernández. Está Laura Escudero en la producción. Félix Franco en la realización del programa. Minutos por delante para hablar de muchos aspectos de movilidad internacional. Si queréis, lo que podemos hacer es, si nos ponemos en contexto, y aquí hay mucha experiencia. Estaba hablando David hace unos instantes desde el contexto, con la experiencia que tienes también de expatriado, ¿no? Sí, eso es. He estado dos etapas viviendo en Londres, en un año y medio y luego tres años, donde estaba en Madrid y en Londres, y cada fin de semana volvía. Me volvía hacia mi puente aéreo Londres-Madrid y luego en Suiza también he estado un tiempo. Y Borja Prado también tiene esa experiencia, ¿no? Sí, yo estuve un año y medio haciendo, bueno, las EMEAs que llaman también toda la semana viajando y los fines de semana. Pero puente aéreo diverso porque estaba por todos los países. Bueno, pues entonces más conocimiento de causa para esta tertulia. No sé qué os pareció a lo que estuvisteis en el Encuentro de Movilidad Internacional el jueves, pero hubo interesantes reflexiones que hemos querido trasladarles a todos ustedes. Hubo muchas, pero las dos más destacadas, Elena Chavarri, como responsable de movilidad global del BBVA, que nos contaba, Elena Chavarri, Félix, nos contaba lo siguiente, lo ponemos enseguida. En cuanto lo podamos incorporar, lo conectamos. Hablando sobre la movilidad internacional como eje fundamental. Vamos a escuchar ese primer corte de Elena Chavarri. Es verdad que hasta ahora movilidad. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos al final por una movilidad internacional en el banco ahora que sirva como palanca para impulsar una cultura o una identidad global, que sea totalmente estratégica para el negocio y que sirva para el desarrollo tanto personal como profesional de nuestros empleados. Al final lo que queremos es crear una política, construir una política que tenga verdadero foco en el empleado, y no solo en el empleado, sino también en su entorno familiar. Y luego, lo escuchábamos de fondo, vamos a escucharlo bien tranquilamente ahora, la de Gerardo de Felipe, que es director corporativo de movilidad internacional del Grupo Santander. Una reflexión interesante esta. Pero es verdad que hasta ahora movilidad, talento, recursos humanos en general y negocio, yo creo que no se han puesto de acuerdo. Sí se han puesto de acuerdo en determinadas cosas, pero no en la movilidad. Desde no contar con un pool de talento, sino simplemente contar con personas de confianza que en cada momento tenían que moverse. ¿Pero por qué? Porque nuestro sector normalmente ha crecido inorgánicamente. Entonces, si tú adquieres una compañía consolidada en otro país, lo primero que haces cuando compras es mandar a tus 4 o 5 cargos de confianza, que en nuestro sector es la persona de riesgos, la persona de control financiero y la persona de auditoría, normalmente, esos 3 cargos, aparte posiblemente un CEO o un deputy CEO. Pero nada más, o sea, no es que hubiese un pool de talento y de ese pool de talento saliese una pluralidad de empleados o una planificación de lo que iban a ser los 5 años siguientes. Era un movimiento absolutamente iniciado por negocio, donde posiblemente ni siquiera hubiese un departamento de talento, yo estoy hablando hasta hace 15 años o incluso 10 años, con lo cual no nos hablábamos. Recursos humanos recibía la orden de negocio y movilidad como como departamentito pequeño de gestión de recursos humanos que daba servicio un poco a todos y no sabemos bien de qué, se ocupaba de gestionar ese movimiento. Bueno, en un ambiente muy positivo, tanto BBVA como Santander, pues yo creo que manifestaron claves fundamentales de la movilidad. Los que estuvisteis allí, y ahora entramos en los temas de seguridad social, ¿qué aspectos podíais destacar, sobre todo, de los retos que tiene la movilidad? Porque allí vimos el estado de la cuestión, ¿no, Federico? No, yo, además, fíjate que ahora cuando salía esto fuera de antena, el comentario de los expatriados, pues se pone de manifiesto una vez más que el talento y la movilidad pues están muy, muy conectados, ¿no? Es decir, es verdad que hoy si quieres hacer carrera dentro de una empresa, si quieres hacer carrera dentro del mundo laboral, o te mueves o estás muerto, ¿no? Y nosotros, todas las empresas que se han dedicado a la expatriación de alguna manera han tenido su ROI en talento inmediatamente. Fue uno de los temas que apareció también, se puso de manifiesto, ¿no? Borja, con la experiencia vuestra en salud y beneficios de AON, bueno, también salió la salud en este debate. ¿Qué retos tenemos por delante en esta materia? Pues mira, yo me quedo y voy a hacer a lo que ha dicho Elena, que has puesto anteriormente, y yo creo que es importante poner en el centro de todo al viajero, ¿no? Al viajero, al expatriado. Además, desde un punto de vista integral, es decir, antes de que se marche, ¿vale? Hablo de los retos que hay en atraer el talento. Ahora la gente joven pues piensa de diferente manera. Y entonces es importante pues crear una buena paquete de beneficios atractivo para atraer el talento necesario, ¿no? Luego hay otra parte que creo que es importante, que es durante el tiempo que esta persona está en el país de destino, que tiene unas necesidades diferentes, unas necesidades obviamente de familiares y realocación de toda la vivienda, etcétera. Pero sobre todo lo que le preocupa son dos temas fundamentales. Uno es la sanidad, que yo creo que es importantísimo el crear unos programas y estructurarlos correctamente de sanidad para, en caso de que requiera esa asistencia sanitaria en el extranjero, y poder contar con una compañía que esté implantada en diferentes países que te pueda asistir, ¿vale? Y hay otra cosa también muy importante que yo creo, y estábamos hablando offline, como el que dice, que es todo el tema de esos problemas administrativos que tienen los países de destino, ¿no? Y por último, yo creo que no hay que dejar que es la vuelta. Yo creo que al final es un tema que no se está prestando tanta atención y es lo que hace que esa experiencia pueda ser negativa o positiva. Entonces, bueno, yo me quedo con que el empleado hay que ponerle en medio y hay que mirarlo de antes, durante y después. José María. A ver, la verdad es que la vuelta en las asignaciones internacionales es algo que es que no tiene solución. Lamentablemente, después de haber expatriado y retornado a cientos de personas, pues esa es la conclusión a la que llega uno. No es por falta de ganas, es que lisa y llanamente es imposible. Puestos de director general tienes muy pocos en España. Y cuando una persona regresa, pues se producen dos cosas. En primer lugar, una reducción de sus ingresos económicos, que lógicamente pasa factura. Y en segundo lugar, y creo que esto es todavía peor, pues se produce desde el punto de vista del nuevo puesto de trabajo, un reajuste de la persona, que se encuentra que ahora cuando el presidente de su empresa va a su oficina ya no le saluda, y la familia se suma al coro diciendo: no sabes negociar, nosotros íbamos antes a un colegio en el que estábamos con los hijos del cuerpo diplomático. Esa es la realidad, es un desastre, etcétera, etcétera. Lógicamente todo esto crea una situación muy dura para el expatriado que vuelve. Estoy exagerando un poco, pero realmente la vida es así. David, ¿tú has sido expatriado? Sí. No sé si estás de acuerdo con José María. Sí, totalmente. Y sobre todo con el punto de la vuelta, ¿no? Yo creo que cuando hay programas de expatriados o para de globalización dentro de una organización, es importante no establecer expectativas de vuelta, ¿no? Porque ese es un, además, generalmente suele esquemar a la gente. Y yo cuando salí fuera, bueno, pues sabía que mi retorno no iba a ser en la misma compañía, pero me iba a aportar una experiencia vital y laboral y personal, que para mí esto era suficiente, ¿no? Y el futuro pues ya veremos, ¿no? Yo creo que hoy en día la juventud y los jóvenes más y más, por la necesidad y por el punto de experiencia, están más abiertos, ¿no?, a trabajar fuera de España. José María, ¿qué problemas tienen las empresas, algo has dicho antes, pero con las empresas españolas con las cotizaciones a la Seguridad Social española de sus trabajadores expatriados, fundamentalmente, para ponernos encima de la mesa? voy a terminar lo que comencé cuando me diste la palabra en ocasión anterior. Tenemos un legislador que nos anima a hacer reformas. Esto es un problema serio, sin duda alguna. La verdad es que para poder asumir reformas en esta materia hacen falta mayorías parlamentarias estables y llevamos años sin esas mayorías parlamentarias estables. Y no parece que en el horizonte pinten cosas que nos hagan pensar que las vamos a tener. Y también tenemos un aspecto cultural, que sería un tercer escollo. Y es el que el español quiere cotizar en España, por lo menos el español mayor de 40 años. Uh-huh. Quizá los millennials puedan estar más abiertos en esta materia, pero al español no le hables de cotizar en el extranjero. Y si cotiza en el extranjero, quiere que se cotice por él también en España. Entonces, ¿con qué problemas nos encontramos las empresas? Pues en primer lugar, con problemas derivados de situaciones pasadas. Yo empecé a hacer asignaciones internacionales en el año 90. En el año 90 no sabíamos nada de seguridad social internacional. Entonces, las empresas queremos pactar soluciones honestas con la administración. Y la administración, pues, ha optado por ignorarnos. Uh-huh. También tenemos problemas con casos presentes. El sistema de convenios internacionales, cada uno diferente del otro en coberturas y plazos, es de aplicación confusa y hay terceros países que lo ignoran. La administración nos ha permitido, cuando terminan los plazos a los que acabo de hacer referencia, suscribir uh-huh. un convenio especial con la Seguridad Social ordinario. Los expatriados no quieren ni oír hablar de esta solución. Es una solución basura, se podría decir. Peor es no tener nada, pero no es una buena solución, ni muchísimo menos. Uh-huh. Federico, de esto hemos hablado muchas veces aquí, del tema seguridad social, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Y además es la vuelta, efectivamente, puede uno tenerla o no, pero lo que está claro es que la jubilación la va a tener sí o sí, salvo que el de arriba lo organice de otra manera. Yo entiendo que a la hora de la cotización, y en concreto se están produciendo modificaciones recientes muy importantes. Comentabas el otro día, José María, que ahora ya incluso dentro de la Unión Europea tenemos problemas. Sí, la tendencia lamentablemente es a peor. La tendencia es a peor porque, y esto se debe básicamente a que España es un país, como comentaba antes, en el cual pues cotizas por relativamente poco dinero, 14.000 euros anuales máximo aproximadamente, y obtienes una buena pensión. Entonces, nuestro entorno es de países destopados, en los cuales cotizas por el salario real. Uh-huh. En la Unión Europea se mira con mucho detalle el dumping laboral. Y el español cuesta menos cotizando en España que cotizando en Francia o que cotizando en el Reino Unido. Consecuentemente, se nos mira por el rabillo del ojo. Francia ha sido el primer país que ha empezado a poner problemas en la materia. Yo me acuerdo que hace 10 años saqué a 3 personas en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, perdón, uno a Francia, uno al Reino Unido y otro a Alemania. Y ya Francia empezó a ponerme problemas y me tuve que poner en manos de abogados. Ahora, y esto es de la semana pasada, tú pretendes estar más de 2 años cotizando en tu país de origen y ya las autoridades francesas te dicen que no. Uh-huh. Lo cual es legal, pero no deja de ser un atropello, porque te tienen que preguntar por qué necesitas uh-huh. seguir en Francia y por qué quieres seguir cotizando en tu país de origen, porque a lo mejor jorobas la vida laboral a una persona. Y la administración española, sí. Fran, no nos apoya. Uh-huh. En este caso que estoy comentando, la respuesta es: Francia es un país muy complicado, no podemos hacer nada. Estamos escuchando, José María Caballero, ahora es consultor, pero tiene muchísimas, ¿cuántos años en MAFRE, José María? 28. 28, como subdirector general de Recursos Humanos en MAFRE, una gran experiencia. Sobre lo que escuchamos el otro día, Borja, y sobre todos estos temas, de alguna o de otra forma tendrá que afrontarlos el People Mobility Club, con debates, con acciones, pero si para algo se genera, y hablo desde la parte del foro también, el People Mobility Club es sobre todo para poner en valor todos estos aspectos y poner con las empresas una cercanía, un diálogo y sobre todo un debate interesante, ¿no? Sí, yo creo, bueno, esto empieza obviamente junto con el Foro de Recursos Humanos y AON, que montan el International People Mobility Club. La idea un poco de todo esto es no quedarnos solo nosotros. Queremos contar con miembros, otros miembros que nos complementen. Pues AON, como consultora de servicios profesionales, pues tiene un alcance en seguros de salud, prejubilaciones. Creo que es importantísimo lo que estaba diciendo. Hay que hacer planes de prejubilaciones para cuando vuelvan estos empleados expatriados. Obviamente hacemos toda la parte de engagement, también hacemos temas de data analytics y compensación de beneficios, ¿vale? Entonces, yo creo que necesitamos tener un punto de vista global de toda la parte. Creo que tenemos que hacer esos encuentros pequeños y grandes, llamo pequeños más sectoriales, donde las diferentes empresas pues puedan compartir sus experiencias, al mismo tiempo eventos grandes donde pueda tener un alcance mayor, ¿vale? Yo creo que esto va a ir andando poco a poco, como dice el Cholo, ¿no? Hay que ir partido a partido. Pero bueno, lo importante es empezar a generar esos contenidos, esas entrevistas a gente interesante, que se empiecen a compartir las experiencias y que la gente vaya a este club como un referente y que quiera, obviamente, saber de él constantemente. Bueno, pues a esta hora, las 12:45, la 1:15, nos vamos a ir a Barcelona en directo, porque mañana, yo creo que hasta a estas horas aproximadamente, me toca estar allí en un debate en un congreso muy interesante, congreso anual de AEDIPE Cataluña, donde se va a hablar de claves fundamentales sobre la cultura en las organizaciones, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y creo que tengo en línea al presidente de AEDIPE Cataluña y director corporativo de recursos humanos de Catalana Occidente. Querido Pere Ribes, don Pedro Ribes, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos en primer lugar al Foro de Recursos Humanos a estar en este debate. Vamos a empezar por AEDIPE Cataluña, sobre todo en este encuentro. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se van a encontrar mañana los directores de Recursos Humanos de Cataluña? Y sobre todo, ¿con qué objetivos lo desarrolláis, Pedro? Pues mira, mañana nuestra propuesta es, nosotros cada año, más o menos en estas fechas, tenemos un minicongreso del ámbito abierto a todos los asociados, pero organizado desde Cataluña, en el que tratamos de abordar un tema de actualidad, de innovador y que tenga atractivo para los profesionales de dirección de recursos humanos y de personas en general. Y la verdad es que llevamos como un ciclo, varios años, en los que estamos tratando el tema del liderazgo. Ya tratamos en el 16 el liderazgo desde las emociones. Uh-huh. El año pasado hablamos del líder transformador, abordando temas de tecnología, digitalización. Y este año hemos creído que era interesante poner el foco en la cultura corporativa. Y el título que le damos a la jornada es Liderando desde la cultura. Entendemos que el liderazgo desde la cultura, bueno, trae muchas fortalezas. Es poner en contraposición un liderazgo basado en una persona con respecto a un liderazgo basado en un estilo directivo y en una cultura organizativa, pues lo que consigues es solvencia, duración en el tiempo, consistencia. Lo que pasa es que al final también lo importante no es que hagas lo que dices, ¿no? Sino que al revés, que eso es que hagas lo que dices, no que digas, sino que realmente aquello que predicas, que son tus valores empresariales, se comprueben en tu comportamiento que son, y que esos son los que realmente uh-huh. guían la actividad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer una propuesta para analizar valores empresariales o claves culturales que hoy, por lo que hemos visto en estudios de employer branding, de atractivo de talento, que está demandando hoy la gente que se incorpora a las organizaciones como algunas claves culturales que hacen interesante y atractivo uh-huh. una empresa, ¿no? Y nos vamos a centrar en cuatro de ellas. Hablaremos de participación, de flexibilidad, de ética y de innovación. Y uh-huh. para cada uno de estos temas hemos seleccionado un ponente que es un representante de una organización, de una empresa de importancia y que tiene acredita en la empresa pues esta clave cultural, ¿no? Hablará uh-huh. de participación Isaac Hernández, que es Country Manager de Google en España. Hablará de flexibilidad Miquel Martí, que es CEO de Barcelona Tech City. Uh-huh. Hablará de ética David Nagüera, presidente de Micros y Fronteras. Y en innovación traemos a Alfons Cornella, que es fundador de Institute of Next by Infonimia, que son personas, todas ellas, que por su conocimiento, por su experiencia, creo que va a ser muy interesante oírles. Y luego, en la parte que tú participas con nosotros, nos llevarás esa mesa de debates, esa mesa redonda, en la que invitamos también a tres empresas que comparten muy interesante. Con nosotros. Uh-huh. También esas... Con Coral Alcaraz, responsable de talento de Desigual, con Cristóbal Flores, responsable de comunicación interna del puerto de Barcelona, y querida Loles Sala, directora de talento y cultura de Manpower Group en España, y allí estaremos. ¿Qué público objetivo se espera mañana? Tú que conoces muy bien a todos los asociados, ¿qué número de personas, sectores, Pedro? Pues la verdad es que ha tenido éxito. La verdad es que probablemente pues tanto la temática como los que van a intervenir en este momento me decían que tenemos ya 500 personas inscritas. O sea que pienso que el tema tiene interés. El tipo de público, bueno, esto nosotros tradicionalmente DIPE siempre ha sido una organización, nos hemos preocupado de la mejora, la profesionalización y la mejora de la actividad de recursos humanos, pero en los últimos años toda EDIPE estamos volcados también en eventos y en actividades uh-huh. más allá de la dirección de la función, también de las personas que se ocupen de dirigir equipos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el evento y todo lo que organizamos generalmente, o muchas de las actividades, están destinadas a personas que dirigen equipos, que dirigen personas y que su interés es la mejora en la dirección de equipos y de personas, ¿no? Muy por bien. Tanto, encontraremos personas de la función de recursos humanos, pero también personas que tienen otro tipo de responsabilidades en las empresas. Pues allí estaremos y se lo contaremos. Por cierto, brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, ya tendremos más tiempo, pero como director corporativo de Recursos Humanos de Catalán Occidente, y aprovecho la ocasión, ¿qué prioridades, dos, tres prioridades tiene el director de Recursos Humanos de Catalán Occidente encima de la mesa en estos momentos? Bueno, pues como que la vida también tiene una parte tangible, estamos a punto de cerrar un convenio colectivo que afecta a 3.000 empleados prácticamente, actividades seguros, es un tema interesante uh-huh. y que lo tenemos ya muy cerca, tenemos ya un preacuerdo, y esto en cuanto a actividades que tienen que ver con la interacción que hemos tenido en el grupo de adquisición e integración de negocios y de empresas, y en materia ya de gestión, pues hemos lanzado toda una línea, todo un departamento con una función nueva de desarrollo profesional en el grupo, y nos estamos ocupando de gestión de talento. Vamos a querer lanzar el año que viene un proyecto sobre experiencia empleado. Bueno, pues todas estas temáticas que estamos uh-huh. abordando aquí, el proyecto Cultura es un proyecto que ya lleva 2 años en el grupo, que va avanzando también. Hemos identificado nuestras propias claves culturales en una encuesta participativa con todos los empleados y hemos empezado a generar actividades internas para mejorar algunas cuestiones que hemos visto que podemos mejorar. Y esa es la línea, o sea, tanto abordar temas pues propios de la actividad de recursos humanos de cualquier empresa, como también temas más orientados al desarrollo profesional, a la retención del talento, uh-huh. y en eso estamos, ¿no? Muy bien, pues Pedro Ribes, director corporativo de Recursos Humanos de Catalana Occidente y presidente de EDIPE Cataluña, nos vemos mañana. Allí estaremos encantados, como siempre, con directores de Recursos Humanos de Cataluña, en un buen momento, creo yo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana, entonces. Bueno, nos vamos a despedir de una forma especial, ¿eh? Hoy hay una nana dedicada a una preciosa niña, seguidora del programa, que acaba de nacer hace unas horas. Mandamos un saludo muy fuerte a Ana y a Pablo. Y me han dicho que su abuelo está muy, muy contento. Pues vaya por ellos, ¿eh? Bueno, David de la Torre, director general de PHS Sercontent, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún detalle más que nos pueda decir? Porque no paráis tampoco en PHS. No paramos, estamos a tope. Nada, que muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia. Solamente comentar a Pedro que el año que viene en el Congreso Cultura incluya un quinto tema que sea bienestar. Y ahí estaré si lo considero oportuno. Pues se lo digo yo mañana. Muchas gracias. Que nos vamos a ver allí. Gracias a David de la Torre como director general de PHS Sercontent. Y en todo nuestro apartado de movilidad, Federico Montilla, ¿alguna cosa más que añadir de todo lo que escuchamos, de lo que vimos? Muchos temas que hablar a lo largo de los próximos meses. Mucho pendiente, efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Y José María, Caballero, tan solo hablar de futuro, ¿no? ¿Qué solución futura sería aceptable para las empresas, así, en resumidas cuentas, en el entorno de los expatriados y la movilidad? Si es que, digo, por plantear una solución. Tenemos que sentarnos a hablar con la administración y alcanzar acuerdos satisfactorios, cambiar el sistema de convenios internacionales e intentar conseguir el convenio especial del expatriado. Muy bien, pues esa sería la solución. Te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros, que estés con nosotros en estos momentos aquí. José María Caballero, consultor y es subdirector general de Recursos Humanos de MAFRE. Gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Y Borja, bueno, pues mucho camino por delante. Encantado de trabajar con todos vosotros en un entorno de People Mobility Club, donde hay mucho que hacer, Borja. Aprovechando que Capital Radio es una capital nacional, comentar que en los próximos semanas, vamos a realizar un roadshow por las diferentes ciudades españolas. Nos montaremos en el autobús, tanto Foro como AON, para presentar esta iniciativa, porque no es una iniciativa excluyente, ni todo lo contrario. Es donde queremos que tenga el mayor abarque, el mayor número de empresas y necesidades posibles. Así que muchas gracias, Fran. Muy bien, pues muchísimas gracias a Borja Prado, gracias a AON. Y nosotros prácticamente a un minuto de despedirnos. Tan solo recordar que la semana que viene, el próximo lunes, hablamos de mujeres y directivas. Con nosotros aquí, presentes en este estudio, con Robert Walter, que estarán con nosotros, y la visita también de Antonio Vázquez, presidente del Instituto Internacional de Capital Humano y director del European Open Business School, que también nos hablará de una nueva iniciativa muy interesante y van surgiendo en España, lo cual es bueno, el Instituto Internacional de Capital Humano. ¿Qué quieres que nos vayamos a ver con esto? Bueno, vamos, venga, vámonos. ¿A ti, Laura, te gusta la nana esta o qué? Sí. Como que no se te ha oído. A ver, te digo que te gusta, ¿no? Me encanta esta nana, pero ¿por qué tiene un significado especial? Muchas gracias. Pues un significado especialísimo para Belencín esta nana. A todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar en el Foro de Recursos Humanos. Y no paramos a lo largo de todos los lunes. Y si quiere más información, www.fororecursoshumanos.com, todos los contenidos que nos dé tiempo en todo el entorno del mundo de los recursos humanos. Y mañana en Barcelona, con los directores de Recursos Humanos. Y el miércoles en Asepello, también con Meta 4. Y el jueves estamos con los directores de Recursos Humanos en ese libro tan interesante que han lanzado 8 directores de Recursos Humanos en nuestro país y que vamos a presentar también en el Ayuntamiento de Alcobendas. Y muchas cosas más. Que sean felices. Sigan aquí en la radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Todo cuanto pues se podía hacer mal se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera renueva su carta diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, muy cerca de la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Capital Radio.